de aquella noche en que salimos del boliche y me dijiste de querusa, vamos a la esquina que tengo algo que te gusta. Reperseguido, carpeteando por las dudas, estoy confiado, dame un beso que me gusta. Lento y bien profundo, juntos volamos de este mundo en una nube que encaraba la avenida. No seas tonta, mira si va a venir la policía. Vaya desgracia mía, pintó la lancha y fuimos a parar a la comisaría. Después de ya casi 3 horas, cayó el botón, abrió la celda y dijo: guacho, vos entrá, que por culpa de Ramón, mira dónde fuiste a parar. A parar a la comisaría. Aquella noche que salimos del boliche y me dijiste de querusa, vamos a la esquina que tengo algo que te gusta. Me he perseguido, carpeteando por las dudas, estoy confiado, nena, dame un beso que me gusta. Lento, bien profundo, juntos volamos de este mundo en una nube que encaraba la avenida. No seas tonta, mira si va a venir la policía. Vaya desgracia mía, pintó la lancha y fuimos a parar todos a la comisaría. Después de ya casi 3 horas, cayó el botón, abrió la celda, me dijo: guacho, vos entrá, que por culpa del Ramón, mira dónde fuiste a parar. Comisaría.